Tocando pelota por allí, Joaquín Fernández va dominando Colombia, la va tirando al medio para Copelote, muy larga la bola para el número 26. Corta Leandro Sosa, quedaron pidiendo falta. Balón que va a dominar por allí, Fernández el envío, el toque de Sansevieri, le queda a Joaquín Fernández, engancha Fernández, foul, no. El juez dijo nada, nada, sigue, le queda a Sosa que llega de frente. Va tocando entonces para Ramiro, se manda como puntero izquierdo, centro con mucha roja del 8, pasamos el segundo palo, va al toque. ¡Gol! Sansevieri, ¡Gol de Danubio! Mira cómo se abrazan allí. Todos mancomunados para mí. No sé lo que opina, querido Leo. Para mí, Sansevieri llegando para el segundo palo. La pelota casi que perdida, que se iba afuera, pero claro, la tocaron al medio. Y Sansevieri, ¿sabes qué, Leo? Solamente la tuvo que tocar. Solamente la tuvo que empujar, llegando para el segundo palo para colocar el 1-0. Para un Danubio que vive y lucha. Para un Danubio que resurge de las cenizas como el ave Fénix allí en la curva, que está consiguiendo su tercera victoria consecutiva y que esto es realmente mucho oxígeno, respiración plena para el equipo de Juan Manuel Olivera. Llega el primero, encontramos la primera alegría, 29 minutos, Danubio 1, Progreso 0. El partido estaba estancado y les decíamos que a esta altura un gol sería un regalo precioso, y el gol más que precioso es un regalo muy preciado, muy apreciado por la gente de Danubio. Leo Sosa corre por el sector izquierdo, queda descompaginado el fondo de Progreso. Sosa mete la pelota de izquierda a derecha, ganan arriba y por la altura aplicando el golpe de cabeza, y prácticamente sobre la línea Sansevieri aparece para empujarla y poner el 1-0 en favor de Danubio. Lo merecía Danubio por lo hecho fundamentalmente en el primer tiempo, y lo merecía Sansevieri, que cada vez que agarró la pelota a velocidad buscó abrir la cancha, y ahora no fue a velocidad, no abrió la cancha, llegó por el medio del área para con toque corto poner el primero. Gana Danubio en La Teja para meter, si llega a este triunfo, 3 al hilo. 291 de este uruguayo, 15º de la franja, 3º de Lucas Sansevieri. Habitaba, hacemos la vida más fácil.